necios, negándome tus besos, me voy a aburrir de ti. Porque no es justo que yo me ando muriendo, pensando en tu cariño y tú burlándote de mí. Ay, como tú sigas haciéndome desprecios, negándome tus besos, me voy a aburrir de ti. Porque no es justo que yo me ando muriendo, pensando en tu cariño y tú burlándote de mí. Ay, de esa manera se va pasando el tiempo y yo no me enamoro pensando solo en tu querer. De esa manera se va pasando el tiempo y yo no me enamoro pensando solo en tu querer. Dime de plano si me vas a aceptar o no, para que acabes con esta incertidumbre. Dime de plano si me vas a aceptar o no, para que acabes con esta incertidumbre. Ay, tu padre José David Zambrano en el baño. Amparito Castro, muchas gracias. Sé que te place el verme padeciendo, así estás cometiendo un crimen con mi corazón. Es imposible seguir en estas penas, sufriendo esta condena y nunca de lograr tu amor. Sé que te place el verme padeciendo, así estás cometiendo un crimen con mi corazón. Es imposible seguir en estas penas, sufriendo esta condena y nunca de lograr tu amor. Si es que te aprieta quererme con sinceridad, con mucho gusto respetaré yo tu opinión. Si es que te aprieta quererme con sinceridad, con mucho gusto respetaré yo tu opinión. Y ten cuidado que no vayas a fracasar, que mucho escoger te toca siempre lo peor. Y ten cuidado que no vayas a fracasar, que mucho escoger te toca siempre lo peor. Oye, Gere, salúdame a la familia Valeta en Corozal.